ya estás en el cielo. Si tú quieres estar así, nadie te lo puede impedir. Si tú quieres estar así, nadie te lo puede impedir. Por eso muévete, si ya estás cielo. Estás en el cielo.